buenas tardes a todos. Mi nombre es Millus y este es mi programa Supernova, que apenas va comenzando el día de hoy. No nos corresponde, pero aquí andamos de colados, así que vamos iniciando el programa del día de hoy. Yo los espero ahí en el chat principal de la radio para hacer sus pedidos y sus comentarios. Hoy vamos a estar tratando una película realmente triste, así que yo los invito a que se queden y platiquemos un poquito sobre ella. Para iniciar nos vamos a ir con esta canción que viene del anime Itazurana Kiss, que se titula Jikan Yo Tomaré. Así que disfrútenla, yo ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova que apenas va iniciando. もし離れても僕が繋ぎ止める。 chicos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. Vamos a ir saludando a aquellas personitas que nos escuchan el día de hoy. Hoy tenemos bastante gente, así que vamos a darles un buen programa sobre una muy buena película para que se nos unan. Por ahí tenemos a 185 anónimos. Sean bienvenidos si son nuevos, si no, pues también sean bienvenidos. Yo los invito a que se creen una cuenta por ahí para que participen en el programa del día de hoy. E incluso si se quedan así con anónimos, no hay ningún problema. Los pedidos el día de hoy van a ser mediante el chat. Me van a etiquetar como @meyussn y yo les voy a poner el pedido ahí. Nada más me lo adjuntan y con gusto lo ponemos. Y por ahí en los usuarios tenemos a iMars. Bienvenido o bienvenida. Espero que disfrutes el programa del día de hoy. También tenemos a Alberuk. Bienvenido y espero disfrutes el programa. Tenemos a Patito, bienvenido. También tenemos a Phoenix Al. Bienvenido y espero disfrutes el programa del día de hoy. También a Jesús Garzón. Bienvenido y espero lo disfrutes. También a Jimmy Ale 124, bienvenido. Y también a Marco Underground, bienvenido. Y a Sagiri HD, bienvenido o bienvenida. Tenemos a Soanime 2, bienvenido. Y a Sting, al que nunca pude pronunciar su nombre, por ahí lo tenemos. Bienvenido al programa del día de hoy. Dios mío, me estaba quedando sin voz. También tenemos a Sanai. Realmente no sé cómo se pronuncia, pero bienvenido o bienvenida. Espero que disfrutes el programa del día de hoy. También a Niel. Bienvenido. Y bueno, por ahí ya nos hacen... Aguacate, se nos está reportando Cara de Pato. Él nos dice hola, bienvenido. Y también a Aymar, que no sabía que tenía una cuenta, pero ya, ahora lo sabe. Y tenemos a Soanime 2, bienvenido. Espero te quedes un rato por aquí. Como les dije, el día de hoy vamos a estar hablando sobre una película realmente triste, que espero que muchos la hayan visto, si no pues... Aún así, vamos a platicar un poquito de ella. Así que, bueno chicos, nuevamente me presento, yo soy Miyus y esto es Supernova. Así que hoy sí traemos nuestras cortinillas buenas para hablar sobre nuestras películas. Así que, bueno, me dice su anime la hora está tan temprano, exacto, es como que para llorar un rato. ¿Saben de qué película estoy hablando? ¿O no? Sí, realmente es muy triste, a mí me pareció muy triste, se me partió el corazón. Así que, eso es triste. Vamos a estar hablando de La tumba de las luciérnagas, esa película que realmente nos hizo llorar por esta pequeña niña. Entonces, ustedes saben a quién hizo llorar esta película. Levante la manita, ¿quién la hizo llorar? Exacto, su anime nos puso por ahí. Muy bien. Sí, es que es... Muy triste. Entonces dijimos, ok, vamos a hablar sobre esta película. Me cuesta mucho platicar sobre ella, pero aquí andamos para llorar. Nos dice Iron Mars, yo no la vi. Oh my god, tienes que ir a verla porque necesitas llorar. Necesitas llorar, en serio. Porque es una historia tan, pero tan triste, que tienes que haberla visto. Por ahí su anime nos dice nada más triste que esa película. Exacto. Es un mundo de guerras que realmente tienes que sobrevivir. Entonces es muy difícil si no tienes a alguien en quien apoyarte. Como para sostener a otra persona y llegar a puntos tan extremos que realmente son muy tristes. Y eso es muy triste. Entonces no hay mucho que decir. Ok, nos dice Aymar, no necesito, ayer me acabé Chigatsu. Realmente también está muy triste, yo lloré mucho con ese anime, pero con esta película también lloras, créeme. Jimmy Ale, ya se nos está reportando por el chat. Muchas gracias por haber llegado. Él nos dice, acabo de llegar, ¿de qué hablan? Estamos hablando de la película La tumba de las luciérnagas, esa bella y triste película. Y su anime nos dice cuando se reencuentran sus almas al final de la película. Eso es tan triste. No quiero llorar aquí. Así que vamos a llorar un rato. Porque hoy sí tenemos bastante de qué hablar. Incluso nos vamos a ir a meter un poquito con los datos que ustedes no conocen, que son como, como que un poquito detrás de la historia. Por ahí Jimmy nos dice, ah, no me la he visto, otro quiero se la ha visto. Pero pues si no te la has visto tienes que ir a verla. Realmente es como que una tipo de recomendación, un poquito de spoiler, no mucho, como para que te tentes a ir a verla un fin de semana. Y tenemos a Conch, bienvenido y espero disfrutes el programa. Él nos dice, busco una loli de 30. Pues no tengo 30, así que no sé qué decirte. Tampoco conozco una loli de 30. Discúlpame. So Anime nos dice, hasta se me puso la piel chinita de solo recordarlo. Es que, en serio, tantas emociones encontradas con esta película que realmente es muy, muy buena. No es como para dejarla en el pasado porque es una animación vieja, entonces tenemos que traerla un poquito para que las nuevas generaciones la conozcan si es que no la conocen. Porque la mayoría de los chicos de estas épocas o este tiempo solamente ven anime y no se centran un poquito en las películas. Por eso es como que para culturizarnos un poquito más sobre ellas y pues tener vasto conocimiento sobre eso. Por ahí nos dice Conch, redeliraba. Oh my god. Y tenemos a Sting, que dice, todo feliz y llegué a una hora sad. Rayos. Exacto, creo que por eso ya la ha visto, entonces vamos a ponernos sad, vamos a hablar un poquito. Por ahí tenemos a Ciel. Ciel, bienvenido. Espero disfrutes el programa de hoy. Dice, así es. Oye, Woman, me pones bien sad. Discúlpenme por ponerlo sad, es que es domingo, entonces es un día sad porque muchos mañana van a trabajar o van a la escuela y ese tipo de cosas. Y tenemos a So, que nos dice, es muy buena la película, pero no creo poder soportar verla por tercera vez. Si la primera vez es realmente triste, imagínate una segunda vez volver a llorar y una tercera ya es bastante de sufrimiento por el momento. Tenemos a Ponche. Ponche, bienvenido y espero disfrutes el programa. Él nos dice, hello, hello, bienvenido. Y Aymar nos dice, ¿qué hora es en tu país? En mi país, yo tengo las 2:29. Y en México son las 3:29. Y si él nos dice, ¿se puede pedir poner una canción bien sad? Claro que sí. Si quieres nada más, etiquétame ahí, me pones el link de la canción y yo la paso en unos momentos cuando vamos. Cuando vayamos al siguiente bloque musical o al primer bloque musical del día de hoy, tenemos a Anon 1530 o 1530, que nos dice, vi muchas pelis, pero La tumba de las luciérnagas es una que la tengo en la lista para verla hace tiempo. Realmente tienes que ir a verla. Creo que debiste haber entrado de lleno con esa porque sí está muy triste. Y Aymar nos dice, aquí en España son las 8:30. Oh my god, qué tarde, y qué haces tan tarde aquí. Pero no te preocupes, no te nos vayas, no. Por ahí tenemos a Jesús. Jesús, bienvenido y espero disfrutes el programa de hoy. Él nos dice, hola, soy nuevo. Pues, hola, no soy nueva, pero bienvenido. Y también nos dice, un saludo para los peruanos, espero que estén bien, amigos. Ahí les mandan un saludo. Por ahí nos dice Aymar, si queréis llorar, poner el segundo ending de Chigatsu wa Kimi no Uso. Claro que sí, claro que sí. Oh my god. Por ahí me dice Aymar, 10:30 PM, no son 8. Ok, lo siento. Sí, cierto, son las 10, discúlpame. Me equivoqué, se me fue mucho mi zona horaria en la cabeza, entonces. Ay, disculpen. Y también, si él nos dice, es mejor la de Naruto. Sadness. Wow. Ok. Por ahí nos dice Poche, La tumba de las luciérnagas es una de mis favoritas del estudio Ghibli. Sí, realmente es como que en el top, entra en muy buenos lugares porque tiene muchos de audiencia, entonces por eso. Y si él nos dice, ah, caray, acá son las 3:30 PM. Ok. No sé qué horario manejen, pero pues muchos tenemos muchísimos horarios, así que no hay que meternos con eso. Y Jesús nos dice, oye, sí deberían colocar ese ending. Claro que sí, yo se lo voy a poner en unos momentos, no se preocupen. Y si él nos dice, mejor ponga rolitas de José José, no, ay, tranquilos. Pero bueno, chicos, como les dije, la animación de esta película es realmente muy sencilla, no es tan elaborada como en los animes de ahora, pero realmente sigue siendo buena por la animación, o no la animación, porque más bien se basa un poquito en la trama, no nos fijamos mucho en esto, por lo mismo de que no es muy actual, pero pues ya hemos visto animes así. Y realmente tiene muy buenas, muy buenas estadísticas. En un promedio de 10 tiene un 8.1. Pocas películas de anime llegan a este punto. Realmente, normalmente manejan el 7.5 al 10. O por ahí tirándole no pasan de 8. Entonces, tiene muy, muy buenas críticas. Por lo mismo de su historia. Porque realmente detrás de esta película hay una historia. No solamente es como que, escribo un guión y ya. No, realmente se basa en un suceso, por eso. Y por ahí nos dice Aymar, que si quiere llorar con él, Jesús. Ok, ya nos vamos a poner sad, hoy es un programa sad entonces. Y Pochi dice, es y el castillo en el cielo. No entendí muy bien, él es. Y vamos a llorar todos juntos como dice Ciel. Tenemos a Tatrun. ¿Qué nos dice? Esa peli lloré a los 10 minutos. Ven, les digo que es realmente triste, por eso teníamos que hablar de ella. Y aún así, bienvenido, Datru, porque no te había saludado. Y tenemos a Impikai, mi querido compañero. Bienvenido, y espero disfrutes el programa del día de hoy. Él nos dice, pero vos sos loco, ¿viste? LOL. Y Jesús nos dice, de Hibil, la de Arrietty. No la he visto, créeme. Esa no la he visto. A toda anótala porque la vamos a ver luego. Y si él nos dice, espero que nuestras lágrimas puedan recordar el dolor que nos dio Plastic Memory o la de Clannad. Yo no lloré con Clannad, no se me hizo bastante triste o lo suficientemente triste como para llorar. Entonces, no sé qué opinar sobre Clannad. Y eso que vi las dos temporadas, incluso la película, no sé. Y Aymar nos dice, mi película favorita es Kimi no Na wa. La banda sonora y la historia es preciosa. Exactamente. A mí me gusta mucho por la banda sonora, porque pues la trama es muy parecida a otras películas, entonces como que pierde un poquito el encanto, pero la banda sonora es la que te atrapa completamente y hace que la película salga a brote y sea muy, muy, muy conocida. Y nos dice Impekai, siempre hago lo mismo. Momento, soy su querido compañero. Obvio, todos son mis queridos compañeros. Pero bueno, tenemos a Krillin que nos dice Goku. Ok, qué cool eso. Y explotó. Krillin explotó, hizo kaboom. Y Aymar me dice, ¿cómo no lloraste con Clannad? Lo siento, no sé realmente por qué no lloré con Clannad. Tenía unos 16 años, pero no lloré con Clannad. No se me hizo suficientemente triste. Y Jesús no dice, no, sad. No, pon una rola de Blend S. ¿Quieres el opening o quieres el ending para ponernos con los trapitos? Vamos a hacer unos trapitos el día de hoy. Ok, ¿no? Cara de Pato nos dice, ¿qué peli anotó? No sé, realmente ya no me acuerdo. Por ahí, chécalo. Ahí te digo ahorita. Y Poche nos dice, Plastic Memories fue buena. Sí, no sé, no la conozco. Creo que era esa lo que quería que anotara. Y Jesús no la está recomendando, así que hay que ir a ver Plastic Memories. Si él nos dice, entendí la referencia, ese capítulo nunca traiciona. No entendí, muy bien. Impekai nos dice, aguante Koe no Katachi. Koe no Katachi, ok. Y me dice Jesús, quien no llore con Clannad no tiene sentimientos. Sí tenemos sentimientos. Lloré con Shigatsu wa Kimi no Uso, así que... Incluso lloré con el final de Sakura Card Captor de la película, disculpa, fe. Pero sí tengo sentimientos, o sea, con un anime realmente X para muchas personas, yo me puse a llorar. Y lloré con esta película, así que si no has llorado con La tumba de las luciérnagas, no tienes sentimientos. Y nos dice Anon 1530, ¿podrías luego poner Nande Monilla de Kimi no Namae? Ok, de Your Name, claro que sí. Y Aymar nos dice, cuando Ushio le dice, primera cosa de papi, ¿ok? No sé, no me causó tantas emociones, entonces no creo que para mí fuera muy bueno, claro. Ok. Krilly nos dice, no lo soñé. Y se me ofreció mejor que nunca. Ok. No mires, por favor, porque no entendí muy bien eso. Jesús nos dice, a mí me dejó la novia por culpa de Koe no Katachi. Oh my god, eso suena tan triste. Jesús nos dice el opening, ok, nos vamos a poner con los trapitos. Muy bien, muy bien. Y PK nos dice, yo no lloré nada, debo ser infeliz sin corazón. Maybe, si has visto la tumba de las luciérnagas y no has llorado, entonces no. Eres una persona que no tiene corazón. Ayman nos dice, esta música arruina la hora sad. ¿Cuál? ¿Mi fondo? Ponemos una masa, no te preocupes. Ahorita nos buscamos el intro para este programa y nos ponemos sad. Y nos dice, oye, pues, Chigamatsu es otro tema. Con la muerte de la chica fue brutal. Oh, casi me suicido. Ok, no se suiciden. Tranquilos, chicos, tranquilos. Todos tranquilos. Seamos todos felices. LOL. Krillin dice, no sabía que estaban hablando con la radio. Dice, jajaja, era jijiji de los redondos, ok. Y por ahí sí él nos dice, ¿cuántos años tienes? ¿Me preguntas a mí o a quién le preguntas? Y Jesús dice, ¿pones Call Your Name de Shingeki no Kyoji para estar sad? Claro que sí, nos vamos a poner un poquito sad el día de hoy. Así que todos los pedidos yo los voy a aceptar por ahí. Si quieren un pedido en especial, chicos, solamente etiquétenme. O si van a pedir algún pedido, válgame la redundancia, igual etiquétenme para que no se me pierdan y ponerlos en orden. Jesús nos dice, eso sí es para cortar las venas. Ok, no, tranquilos, no nos vamos a cortar las venas aún. Más adelante sí, pero ahorita todavía no. Y Pato ya nos está poniendo su pedido por ahí. Ah, ok, si él me pregunta así es a ti, ¿de cuántos años me escucho? A ver, díganme de cuántos años me escucho y se los creo. Y Jesús nos dice, con Totoro. No, tranquilos. Así que bueno, chicos, vamos a comenzar con sus pedidos. Solamente me voy a ir con una canción y ya vuelvo para irnos al primer bloque musical, que ya tenemos bastantes pedidos el día de hoy. Así que nos vamos a ir con el opening número 6 de Inuyasha, este que se titula Angelus. No se despeguen, sigan escuchando Supernova, que apenas vamos a mitad del inicio. Solamente aquí en Radio Doki. ¡Suscríbete! De regreso aquí en Supernova. Me doy cuenta de que escriben más rápido de lo que yo hablo, de lo que me voy en corte, porque Dios mío de mi vida, solamente escucho el chat sonar y sonar y sonar y se ponen locos. Ahorita ya me bombardearon de pedidos, así que ando en eso, ando apuradita con sus pedidos, porque si no luego me quieren pegar y no, eso no es bonito. Pero por ahí ya me los están pasando para hacer un poquito más rápido las cosas. De hecho, ya ni siquiera sé dónde me quedé. Por ahí les puse esta canción como para que no estuvieran tan sad el día de hoy y no se me pusieran así tristes, entonces, por eso, para que no se quedaran así. Darle una lectura al chat para ver qué más nos están diciendo y de ahí nos vamos a ir con el primer bloque musical para irnos un poquito más apresurados. Así que, ¿qué les puedo decir? Ya no sé dónde me quedé. Ok, estaban hablando sobre la canción. Entonces por ahí lo que es Impecai nos decía que lo que más odia de las películas es cuando la gente habla en el cine o alguien grita alto, se sienta en las primeras filas y arruina la calidad de la película pirata. LOL, ok, está chido. A mí me fastidia mucho también cuando empiezan a gritar, pero no sé, incluso cuando están con el teléfono en el cine, así como que te pega la lucecita y el reflejo y entonces no, eso es malo, eso no lo hagan. Ok. Pero bueno, chicos. Muy bien, muy bien. No, no vamos a poner a... Válgame Dios, no, reggaetón no, chicos. Tranquilos. Estamos bien, pero no es para tanto. Como les dije, me voy a ir con el primer bloque musical para ponernos al corriente con sus pedidos, porque sí son bastantes. Y nos vamos a ir con este, que es el ending de Chigatsu wa Kimi no Uso, el número 2. Esto es Orange y viene de Seven. Y también nos vamos a ir con Sadness and Sorrow, que viene también de Naruto. Viene interpretado por Tachiro Matsuda. Y nos vamos a ir con el opening de Plan S. Vamos con los trapitos. Esto que se titula Bon Appetit S. Y también con Nandemon Niya de Your Name. Para ponernos un poquito más sad, eso viene al final. Así que vámonos con este bloque y yo ya regreso. No te despegues y continúa escuchando Supernova, que volvemos para comenzar con la película, porque no hemos hablado absolutamente nada más que de cosas sad. Así que ya volvemos, no te despegues. ¡Suscríbete al canal! 風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ父の言葉が今日は暖かく感じました優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいからもう少しだけでいい、あと少しだけでいい。 少しだけくっついていようか。手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換故障。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけでいい。少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけくっついていようよ。時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。なんでもないや、やっぱりなんでもないや。今から行くよ。 Ya estamos de vuelta aquí en Supernova. Ya por ahí tienen un desastre en el chat. Ahí tenemos a Doba. No lo había visto, así que bienvenido. También tenemos a Yato Monogatari, que también bienvenido. Espero estén disfrutando del programa del día de hoy. Realmente no sé si ya andaban por ahí o no. También tenemos a nuestra bella y preciosa Connie. Connie, bienvenida al programa de hoy. También por ahí vi a Sebas. Así que bienvenido si es que todavía sigue por ahí. Sí, por ahí andaba. Y tenemos a Monkey, a Chentín. Bienvenido, Chentín. También a Silvercat. Silver, bienvenido. Y a Luchos. Así que Luchos, bienvenido. Hoy sí trae un súper desastre porque hay demasiada gente. Así que está muy bueno, está muy bueno. Ok. Noah nos dice que él era un anónimo. Ok, ok. También está Anon 722 o 0722. También bienvenido. Hoy sí están con todo, chicos, con todo. Bueno, chicos, como les dije, vamos a estar hablando sobre una película que ni siquiera lo habíamos empezado el tema. Es sobre la película de La Tumba de las Luciérnagas. Quienes la han visto, levanten la manita. Quienes no, pues también aquí acompañándonos. Es una película que realmente te llega al cocoro, como decimos aquí. Así que, ¿qué les puedo decir? Ok, por ahí se quemó una chuleta, pobrecita de la chuleta. Eso no es bonito, ya se quedó sin comer. Así que pobre, pobre, pobre chuleta, en serio. ¿Por qué son así? ¿Por qué queman las chuletas? Bueno, no les iba a decir de eso. Es una película que dura bastantito, no es mucho, pero pues para verla en un solo día. Dura aproximadamente una hora y media, así que no es queja para decir, no, es que sabes que está muy larga, no. Así que no tienen excusa para eso. Pues como casi todas las películas de anime son de origen japonés, entonces no hay mucho que decir sobre eso. Normalmente esta película se desarrolla en aquellas épocas de guerra, donde pues todo mundo tiene que correr para sobrevivir. Viene de la productora Studio Ghibli, como varias de las películas que hemos hablado. Y pues fue producida por Isao Takahata. Me cuesta muchísimo pronunciar las personas estas japonesas porque, pues ya saben. Y bueno, su siguiente bloque musical ya está listo, por eso no se vayan a preocupar. Así que, todo pedido, chicos, etiquétenme para que no se me pierda. Porque si no, no voy a saber ni qué estoy poniendo. Y si se me va, pues es porque no me etiquetaron, ¿eh? Pero como les dije, esta película tiene bastante, bastante, bastante buen puesto. Que tiene muy buena calificación, un alrededor de un 8 o más de eso. Y pues, esta película es de 1988, ya hace bastante. Ya ni siquiera había nacido yo, entonces sí tiene bastante, como les dije, la animación. No es muy actual, así que realmente puede aburrirlos, puede que no. Pero lo que le da el toque es su trama, porque es una trama única, para mí es muy, muy única, porque cuando ves una película de guerras que realmente termina siendo triste, es como de buscar algún refugio para no morir, entonces llega a ser muy, muy, muy triste por ciertos factores que hay en esta película. Pues digamos que es como una Segunda Guerra Mundial, o más bien se basa en esa guerra mundial, entonces imagínense cómo se vive en ese tipo de tiempos. Es la desesperación de no tener algún lugar seguro o de tener el suficientemente apoyo para poder sobrevivir. Porque pues aquí hay momentos bastante, bastante tristes, porque puedes perder hasta tu propia madre y no, eso es muy triste. Entonces, perder a tus seres queridos realmente quedándote solo a cargo de otra persona, o buscar la manera de salir adelante con ella, es muy difícil porque pues no tienes el apoyo de la gente. Por ahí tenemos a Sebas, que nos dice que sí, cuál es el tema de hoy. Si no me equivoco, si era Sebas, que me mueve. Por ahí estamos hablando de La Tumba de las Luciérnagas. Por por ahí si él nos dice y si llamas a los que están aquí y, las, y le pregun- les preguntas cosas, estaría más interactivo. Necesitaría estar en otro lugar para poder hacer ese tipo de cosas, como el programa pasado que tuvimos el día viernes, que tuvimos a un querido participante que es de los del chat, pero pues puede que lo tomemos en cuenta, así que maybe. Y por ahí ya te nos dicen ni la miré, pero sí en algún tiempo maté muchas luciérnagas. Oye, no seas tan abuso. Por ahí Doba nos dice casi Tachiun. Está interesante. La peli del ingeniero japonés creador de la casa cero. Ok. Aymar nos dice, pues yo veré la película esta semana que me entró la curiosidad. Es que realmente el ambiente en el que se desarrolla es muy interesante. Entonces, como que te entra la curiosidad de que es una típica película de guerras, pero realmente no, porque sí hay muchas, muchas cosas que te pueden atrapar y te quedas así como que un poquito picado, pero pues terminas llorando en cierto momento. Ok. Connie nos dice cómo lloré con esa película. Como les dije, si no lloran, no tienen sentimientos, en serio. Esta película sí. Ok, por ahí Poche nos está repitiendo el pedido. Ya está listo para el siguiente bloque musical, no te preocupes. Inclusive ya me están pasando los otros pedidos, que son los nuevos del último bloque. Y Monkey nos dice, estoy en plena misión de los 200 enemigos derrotados. Yo solamente te digo que la suerte te acompañe, porque realmente es horrible esa misión. Y Jesús nos dice, pues reviví, aquí estoy. Muy bien. Y Aymar me dice, además, a mí la animación antigua me encanta, es como los orígenes del anime. Exactamente, de hecho también hay una película que realmente es muy buena, que es el... se llama Orígenes Espíritus del Pasado, que también la animación es un poquito parecida. Entonces van muy bien con las tramas y con los... la animación, porque si te fijas la mayoría de las actuales tienen muy buena animación, pero la trama es muy monótona o se parece a alguna otra. Entonces pues como que ok, pero lo que le meten a estas es más bien el soundtrack para que te peguen. No sé si te has fijado. Y Jesús dice, para mí la peli fue muy bien adaptada a lo que fue la guerra y el dolor de perder a una madre. Exactamente, porque estamos haciendo un poquito de spoiler entrando aquí. Yato nos dice, yo pedí el opening de Sakura Maid. Sí, de hecho también ya está en el siguiente bloque, así que no te preocupes. Como les decía, ya se me olvidó de qué les estaba hablando, pero ¿qué les puedo decir? A mí me gustó mucho la animación porque la trama sí está muy bien apegada a ella. Entonces, como que en esos tiempos de guerra donde no puedes hacer nada o intentas hacer algo pero no puedes hacer mucho, entonces no hay mucho que avanzar ahí. Pero no se van a aburrir de ella, se los aseguro, en serio. Si quieren ir a ver la película, si no la han visto, entonces tienen que ir a verla porque su historia es muy muy buena. Entonces, como les dije, no está escrito o basado en un guión exactamente, sino que en un hecho de la vida real. Por lo que me ha tocado meterme por ahí a lo de la información de la película, hace bastante tiempo me topé con una publicación donde nos explicaba el suceso de la hermanita de este chico, que pues fue muy trágico. Entonces nos ponían una foto donde estaban ellas y era preciosa la historia. Connie nos dice, pero la animación no es tan mala, pero la historia te llena demasiado, te hace hasta sentir impotencia. Exactamente. No es mala la animación. En sí no es mala. Sting nos dice, quería ver la peli, me tragué muchos spoilers. Es que normalmente los programas son de spoiler, entonces, ¿qué les puedo decir? Porque la mayoría de los que vienen nos platican la experiencia que tienen, de eso se va a hacer el programa, de la experiencia que han tenido, o sea, de lo que sienten al momento de ver la película, aparte de hablar un poquito más sobre el origen de esta o incluso curiosidades sobre ella. Por eso es que estamos hablando un poquito así y ya no sé ni qué estoy diciendo porque estoy hablando a lo loco. Y así. Ok, Jesús nos dice, ¿quién ha visto La Pauta y El Castillo en el Cielo? Okay, no sé, yo no sé si leí así o no, no sé qué decir, pero yo no lo he visto. Y ¿qué les puedo decir? Seba nos dice, la parte que más me tocó es ver la poca humanidad que tenía con los dos hermanos huérfanos, como cuando roban para comer o cuando no tratan a Setsuko. Eso es muy triste porque la niña estaba pequeña, entonces buscan dónde quedarse, dónde vivir. Y pues aunque intenten hacer todo el quehacer o ayudar por ello, pues los tratan muy mal porque no aportan algo a esto, o solamente porque lloran y hacen sus desastres, podría decir. Pero realmente no pasaba eso, no había un desastre como para echarles en cara de que pues no tenían por qué estar ahí. Es como que acoges a alguien en tu casa, entonces pues dale un poquito de amistad, un poquito de espacio a ellos. No porque acaban de llegar a tu casa, tienen que aportar demasiado, pero también ellos como que se confiaron mucho, entonces aún así no debieron irse en cierto momento, porque sí es muy triste lo que pasaba. Ok, por ahí estoy diciendo el nombre, es un poquito ofensivo. Sí, de hecho me queda así, si está bien, no está bien, no tengo idea de ello. Pero, chicos, es muy triste. Por lo que me tocó leer en algunas cosas de esta película, pues era una de las mejores, o se le conocía como una de las mejores películas, porque su trama era muy buena, entonces que era una gran obra maestra para las personas, porque pues era muy atrapante en sí. Y pues hay películas como lo son muchas de ahora. Disculpen si escuchan el tren, pero es que no puedo evitar que pase, entonces no es como que pueda hacer mucho. Pero como lo son las películas de ahora, pues casi todo se basa en la animación, en la mejora de la animación, tanto como en los animes, pero pues las tramas ya tienden a ser hasta monótonas porque pues aparecen muchos animes con tramas iguales y es muy complicado que ellos nos atrapen por lo mismo. Pero como les dije, lo esencial para las películas de ahora no es tanto la historia o la trama de ellas, sino su soundtrack o incluso pues a veces la animación, pero no se basa mucho en eso. Y digo que realmente se me van las cabras y termino hablando de cosas que no. Ok. Pero sí, es una película de 1988, o sea, ya bastante tiempo, como unos 31 años aproximadamente, no tengo la certeza de cuántos son. Pero sí, como les dije del artículo que me tocó leer sobre esto, estos chicos, era un niño chiquito y con su hermanita más pequeña, pues tenían que sobrevivir. Lo que era Setsuko, que es la que representa a esta niña en la película, pues es una niña muy alegre y no comprende muchas cosas, porque a ella le dicen que su mamá no va a estar porque por X razón, como para evitar decirle que su mamá no está con ellos. Y pues buscar la manera de que ella no comprenda este tipo de cosas. Entonces, pues en cierta forma, más que para herir sus sentimientos o para evitarle ese sufrimiento, yo digo que sí debieron hablar un poquito con ella, como que para hacerle entrar en razón, porque pues ella lloraba porque quería a su mami, entonces hay que ver un poquito más allá de esa historia. Ok. Por ahí ya tenemos los pedidos y ya me pegué, entonces nos vamos a ir con el siguiente bloque musical que ya está listo para ustedes el día de hoy. Así que yo los dejo con esto. Nos vamos a ir con Call Your Name de Shingeki no Kyojin. También con un pedido de Pato que se titula Look On Down. Realmente no sé si esté completo el nombre o si era así, porque no me deja ver esto. Y también nos vamos a ir con el opening de Sakura Mail, también con Ring of Fortune. Así que disfrútenlo. Y ya vuelvo, no te despegues y continúa escuchando Supernova. Yo soy Millos y esto es Radio Doki. She lost the bread a month ago. His picture on the wall, and me reminds me when she brings me coffee, a smile. I wish I could be with her till my last day. She said she gave all her love to me. We dream a new life, some praise to be at peace. But things changed suddenly. I lost my dreams in this disaster. I'm crying. Everybody's got no place to hide.

amigos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. Por ahí estaban diciendo que hay menos, que ya estoy, debo estar más tranquila. Realmente no, porque tenía todos los pedidos encima, entonces ya está el siguiente bloque musical. Y pues nos queda más menos tiempo de lo que teníamos al inicio, pues, obviamente. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente ha sido un boom esta película, porque cuando... ¿Cómo les puedo decir? ¿Cómo les puedo explicar? Que fue una de las obras más reconocidas de este director, que pues realmente impresionó a varios críticos, que por eso se calificó como una de las mejores y poderosas de las películas que son de la Segunda Guerra Mundial. Realmente la representa muy bien, entonces para mí mis respetos. Y ¿qué les puedo decir? Cuando se llegaron los 60 años, que fue el término de la Segunda Guerra Mundial, a este se le conmemoró lo que fue esta fecha, llevando lo que es la película a un live action, que realmente aquí es donde encontramos a la tía, esta tía que realmente fue muy mala con Seita y con Setsuko. También se dice que lo que es la voz de Setsuko se grabó de la niña cuando tenía 4 años. No sé si se fijan que Setsuko siempre trae la boca tapada, realmente se refiere a un poco de eso. Pero según se dice que la voz sí es la de la niña, la de esta niña. Pero como les dije, esta película realmente sí está basada en algo, es en una novela de Nosaka, que fue uno de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, que pues escribió un libro y es esta historia. Entonces es donde él cuenta todos aquellos episodios horribles que pasaron cuando perdió a su madre adoptiva y pues tuvo que hacerse cargo de su hermana pequeña. Aquí vemos lo que es este autor, que es Nosaka, que se representa como Seita, que es el niño que trae la hermanita. Y la hermana se llama Setsuko aquí en la película. Y pues su mamá realmente se pierde al inicio de esto, por lo que se va desarrollando la película en sí. Por ahí nos dice oyente 647, ¿en serio fue basado en hechos reales? Claro que sí, porque digamos, es la película se basa en un libro, el libro se basa en la vida de uno de su autor, como les digo, fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, entonces de ahí viene lo que es esta película, como que la adaptaron a lo que fue el anime, y ya del anime, años después, se adaptó a un live action, o más bien a dos remakes, que son dos, que vienen siendo dos adaptaciones más, y así. Ya te dice, le pasó al amigo de un amigo del amigo. Exacto, de su tío del amigo. Exactamente. Y Cori nos dice, otra que es muy buena es el cortometraje de La Bomba de Hiroshima animada. Si ves La Tumba de las Luciérnagas y ese cortometraje, llorarás un mar. Realmente no lo he visto, pero bueno que me dices para ir a verlo. Entonces como para tener un poquito más de conocimiento sobre ello. Así que tengo que ir a verlo. Por ahí Jesús ya se nos retira. Muchas gracias por habernos acompañado, Jesús. Nos vemos la próxima. Espero que me acompañes, si se puede, el jueves o el viernes de la siguiente semana o de esta semana que entra. Así que ahí te espero. Pero no sé para qué te vas si aún continúa la programación. Hoy sí tenemos programación, chicos. Pero bueno, si realmente es muy triste que sí esté basada en hechos reales. Les dije al inicio del programa, no solamente se basa en un guión, sino que trae una historia detrás de ello. Y pues es muy muy desterrador ver tantas escenas sobre esta película. Entonces, ¿qué les puedo decir? También por ahí, aquí no metieron a Disney como han metido en todas las películas o en la mayoría de ellas. Fue una de las que Disney no tuvo los derechos, entonces todo quedó bien, todo bien. Como ahora que compró todo, entonces no. Y no sé si se acuerdan de los caramelos que traía Setsuko, los que ya vieron la película, sino pues aún así ven a verla. Esos caramelos que tanto le encantaban a ella, que eran unos dulces reales, chicos. No, no era algo X. Si no me equivoco, se llamaban Sakuma o algo así. Pero sí son dulces reales, que desde el año 1908 estaban físicamente. Y pues, gracias a esta película fue donde se popularizó todo, entonces de ahí sabemos todo, chicos. Ok. Por ahí dice Aymar que habla que habrá después de hablar de la película. Pues terminando de hablar de la película, yo nada más me voy con los pedidos y así. De aquí a que llegue mi compañero, que no tarda en llegar, así que hay que ir acelerando el paso. Porque enseguida de nosotros realmente no sé exactamente de qué trata el programa en sí. Sí lo he escuchado, pero no tengo vasto conocimiento sobre él. Entonces viene Jihad enseguida de mí, para que lo escuchen, porque realmente el programa es muy bueno. Ok. El oyente nos dice los caramelos. Sí, esos caramelos que al final terminan siendo algo realmente traumante y triste. Jesús nos dice, se me pegó el Google, no puedo irme. Muy bien, eso está bien. Tú muy bien, Google. Google-sama, tienes 10 de 10. Por ahí tenemos a iDoors. Bienvenido y espero estés disfrutando del programa de hoy. Y ya tú dices, vamos a hacer una serie sobre ti, Jesús. Ay, pobrecito Jesús, ya le van a empezar con el bully. Pony nos dice, sí son reales, cada que veo la recuerdo. Sí, eso es triste. Y ya tú nos dice como hack, sí. Sí, ok. El Jesús que se quedó atrapado en la web. Ya está el nombre para la película de Jesús. Y Sebas dice, ¿alguien más le dio ganas de comprar la lata de caramelos que tenía Setsuko? Pues no hay mucho que decir, porque para mí, si yo los viera aunque fuera así, se me haría muy triste comprarlos. Porque no, acordarme de Setsuko, no. Sailor nos dice, he llegado, hola. Sailor, bienvenido, espero que disfrutes lo que nos resta del programa de hoy. Para actualizarte un poquito, estamos hablando sobre la película La tumba de las luciérnagas, aquella película que nos hizo llorar a bastante, tanto por su trama como por todo en sí. Y oyente, quiere comer los caramelos, ¿ok? Y Jesús no dice, ni con el administrador de tareas, lol, no te vas a ir. Esa es tu maldición. Yo te puse esa maldición por eso. Me dice Aidors, ¿sabes si hoy locuta Kaito? No, él locuta el martes y el jueves. Creo que el martes está a las 6 horas México. Y el jueves está a las 4 horas México. Son los únicos días que locuta Kaito, hasta el momento que yo sé. Ok, por ahí me dice que veo que sí puedo decir su nick, porque la vez pasada le decía Aido. Sí, Aido. Es que no sé por qué ahora sí ya estamos más tranquilitos, ya hablamos un poquito más fluido, entonces ya se nos traban menos. Ya puedo decir hasta el nombre de Sting, así que ya todo bien. Me siento hasta feliz por eso de que ya puedo decir. Por ahí Doba nos está pasando su pedido, ok. Oyente nos dice si hay pedido, solamente que para que yo les ponga el pedido me tienen que etiquetar, porque se me pierden y ya no les pongo. Así que, ¿qué les puedo decir? Pero sí, para los pedidos solamente me tienen que etiquetar. Y de hecho ya tenemos listo el siguiente bloque musical. Sailor nos dice, como siempre no he visto la película. Otro más crucificado porque hicimos bastante spoiler. Ya no te tienes que preocupar tanto de eso, porque ya estamos hablando un poquito más entrados con la historia, donde realmente se basa esta película. Porque sí. Es muy triste que esté basada en hechos reales. Porque nos damos cuenta de cómo realmente se vivió la Segunda Guerra Mundial. Y para como estamos ahora y como era antes, realmente es un poquito triste y a la vez traumante ese tipo de cosas que las personas que estuvieron ahí en la Segunda Guerra Mundial vivieron. Entonces no podemos opinar mucho de eso. Por ahí estoy diciendo que aquí en etiqueto, ya te respondí. Ya tú nos dices, ¿jugabas el Sword o solo le haces propaganda? Millos o algo así era, ¿no? La locutora, sí. Así es. No, no le hago propaganda al juego. Realmente sí lo juego y lo jugaba. Lo juego, etc. O últimamente ya no tanto, pero ya es como que ahí ando. Porque lo que es el personaje que me representa mediante la radio es Aisha. Entonces, pues es un personaje de el Sword. Por eso. Entonces, el fondo que tengo es una canción que viene de este mismo juego, que se hizo para el juego, entonces por eso tenemos eso de fondo. No es porque le haga propaganda ni nada así, pero de ahí sí viene lo que es mi representante aquí en Teleradio. Incluso Miyus no es algún personaje conocido, sino que es mi nick de ese juego, entonces por eso. Pero ahora sí, chicos, nos vamos a ir con el siguiente bloque musical. Vamos a disfrutar un poco de rolitas. Nos vamos a ir con el tan aclamado opening de Boku no Pico. No sé por qué me hicieron poner esto, pero aquí les va. También nos vamos a ir con Daisy y otras canciones como Never Too Late y One More Time. Y opening número 10 de Fairy Tail, que se titula I Wish. Así que disfruten esto, yo ya regreso. No te despegues y sigue escuchando Supernova. Yo soy Miyus y esto es Radio Doki. Oh,

world will never be what I expected. And if I don't belong, ¡Gracias! しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉もいつでも探してしまうどっかに君の笑顔急行待ちの踏切あたりこんなとこに I'm not afraid to die. estamos de vuelta aquí en Supernova. Por ahí me atrasé mucho en el chat porque realmente comentan demasiado. Ya tenemos el siguiente bloque musical completo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Solamente vamos a tener este bloque musical que sigue y otro más, pero este va a ser un poquito más cortito porque hasta el momento solamente tenemos dos canciones. Nos falta una para terminarlo, entonces solamente hay un pedido que se va a aceptar para que vayan pensando quién lo va a hacer, porque ya casi nos vamos, entonces por eso, chicos. En el chat nos estaban diciendo, bueno, Yato nos estaba diciendo que él dejó hace bastante, pero que aún lo tiene, que si yo tenía una enana mágica, la hecha, sí. De hecho, tengo las tres, entonces esa es mi main aún, y hasta cierto momento por eso es mi representante ante Doki, entonces, ¿qué le puedo decir? Y nos está diciendo que también tiene muchas cuentas de Elsword, pues, ¿qué te puedo decir? Y se pusieron locos con el opening de Boku no Pico, entonces andan todos locos. Ya se nos fue Jesús porque se fue a jugar LOL, entonces ya no lo tenemos por ahí. Y antes nos decía que la rival que tenía era Dragona por los jugador contra jugador, las JCJ. Yo no jugaba en el español, yo jugaba y juego en el norteamericano, entonces sí la conozco, pero no sé realmente qué onda con ella. Que nos dice que también, que siempre era así, que era la que casi siempre estaba en el primer puesto del ranking, de hecho, eso sí. Qué locos, ya empezaron con sus cosas locas ahí del opening de Boku no Pico. Sentir dolor no es normal, no es normal, chicos. Chantín nos dice que sí lo juego, pero que lo dejé esperando. Discúlpame, es que mi internet es un asco después de que salgo de esto, entonces, ¿qué te puedo decir? Es un momento tan trágico porque mi internet está súper bien y llega el momento en el que ya no me quiere y no me deja entrar a nada. Pero, ¿qué les puedo decir? Ya se nos fue también Aymar, así que eso es triste. Nos quedamos muchísimo muy atrás en el chat, en serio. Se pusieron a hablar de las waifus y así. También nos llegó Vocaloid, pero Vocaloid no está escuchando el programa. Si lo llega a escuchar, si no, pues aún así, que sea bienvenido. Y nunca podrán olvidar ese opening, no. A ver, ¿quién fue el ganador, el que se llevó el pedido? Por ahí nos está preguntando Seba que si aún quedaba espacio para pedir una rolita más. Pues sí, quedaba un espacio, pero se los ganó Sailor, se apuró y ya no lo puso ahí. Entonces ya con el pedido de Sailor es el último que vamos a poner, porque pues aún tenemos dos bloques musicales y pues tenemos que darle espacio a nuestro querido compañero Yihat. Entonces tenemos que irnos un poquito más rápido. Que por ahí ya tú dices que él solo tiene los autógrafos de César Franco, que lo trajo él a un evento que hizo. Ok. Yo tengo el autógrafo de Marisa Eli. Ok, no. Por ahí nos ponían el opening de Clannad. Y Silo nos dice 200 oyentes. Así es. De hecho, ya habíamos sobrepasado los 200 oyentes. Se me hizo súper extraño hace horas de estar antes en el programa, y entonces me quedé así como que, oh my god. Por ahí Sailor dice que ha ganado. No, les ganó Sailor. En serio, les ganó Sailor. Ok, no. Sailor tiene tres pedidos seguidos. O sea, vienen esos y luego de hecho creo que es un bloque completo para Sailor. Sí, es casi un bloque completo para Sailor. Pero, ¿qué les puede decir? Bueno, chicos, como les comentaba hace un momento sobre Live Action, este remake que se le hizo a la película de La Tumba de las Luciérnagas, no fue contada desde la misma historia, desde la misma perspectiva, sino que fue de la perspectiva de la tía esa castrosa que realmente no les quería dar apoyo y que pues terminó en muy mal para ese tipo de cosas. Es muy triste. Entonces como que le da un aire diferente, pero no es nada bonito. También se decía que estaba como que el autor haciendo un poquito, las escenas un poquito más trágicas de estas desgracias que estaban pasando en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces que se le quería dar un mal uso, se podría decir, como que la historia que fuera un poquito más diferente. Algo así como un tipo de que evitar las guerras mediante mostrar este tipo de desgracias, no que fuera para darle un toque diferente, sino que para hacer ese tipo de cosas. Pero lo que fue nuestro querido director no lo pensaba así, entonces como que es para callarle la boca de que no es de ese tipo de películas. Pero pues también, como les comentaba, Disney no tuvo nada que ver en esta película como lo ha tomado en otro tipo de películas, porque normalmente es el que se encarga de distribuir todas las películas, o la mayoría de las películas en Norteamérica. Entonces esta vez no lo hizo porque realmente no les puedo explicar el porqué, pero no se encargó de esto, así que nos salvamos de una. Así que chicos, rápidamente me voy a ir con el siguiente bloque para ya volver a cerrar. Perdonen chicos, se los estaba acomodando, entonces luego me caigo y no es bonito. Ahora sí, me voy a ir con el siguiente bloque musical para darle un poquito más de rapidez o agilidad a este tema, porque pues todavía nos queda un poquito de qué hablar de esta película. No es mucho, pero ya es, ahí andamos. Pero tenemos bastantes pedidos, entonces nos vamos a ir con las siguientes 4 canciones. Una que viene de Yu Takahashi y también una de Kari Pemio Pemio. No sé cómo se pronuncia la verdad. También nos vamos a ir con Waiting for Love y con Sugar Song. Así que disfrútenlas. Y ya regreso, no te despegues y sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. スキップをして、もしあの街の真ん中で。 手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかでチャンスが掴みたいのなら、長なくもには早いよね、今前に進むしかない、やいやいや、ポンポンしてしまえばいいの、全然しなくもつまらないでしょ、ペッポンかけてリズムに乗せて、ウェイウェイ開けて、私の道をポンポン進む、いろいろなことどんどん来てる、あなたの気持ちポイポイ捨てる、悪い子は誰、そうそういい子、ああ you make me happy every day for every time you go、 cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. Y ってまた行こう。 Estamos de vuelta aquí en Supernova. Ya estamos a punto de retirarnos. Ya nos vamos ahí. Ya los voy a dejar de molestar. Ya todo tranquilo. Por ahí andan ya platicando de sus vidas. Así que, ok. Por ahí preguntaron de la música del ánimo. Pues Sailor que pide sus pedidos random. Entonces, pues ahí están. Yo les he dicho, yo les pongo lo que ustedes me pidan, menos reggaetón. Ni banda. Y el reggaetón, ¿por qué? Porque la mayoría de este género denigra a la mujer, entonces no, para mí queda vetado de completamente. Pero bueno, continuamos con lo que es un poquito de la tumba de las luciérnagas. Pues se dice que la película también se estrenó el mismo año que la película de Mi Vecino Totoro, entonces que al momento de que se ponen las dos juntas, pues obviamente todos se van a ir por Mi Vecino Totoro, porque es un poquito más divertida, más alegre que La Tumba de las Luciérnagas, porque es una historia demasiado triste, entonces pues los niños no quieren ir a ver una película triste. Buscan lo más alegre para ellos, pero las personas que dicen eso realmente se pierden de una gran trama. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pero sí, chicos, normalmente ya estamos un poquito más acostumbrados a una trama un poquito monótona, entonces no podemos hacer mucho. Porque muchas de las películas o de las obras que se hicieron antes, o sea, en lo que es 1900, realmente son muy buenas. No por su animación, pero la animación no lo dice todo, sino que las tramas son realmente excelentes. Entonces, creo que ahí estuvo su punto fuerte, lo que fue ese tipo de películas, porque fueron un boom, o sea, son muy conocidas en estos momentos. E incluso me ha pasado que lo que es aquí donde yo vivo, hay un lugar donde tienen todo lo que es una parte de películas de Ghibli. Está Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, y etcétera, etcétera. E incluso también creo que estaba la de La Tumba de las Luciérnagas, pero sí, era muy buena. Por ahí nos dice Vocaloy, casi nunca me he visto una peli de anime. Y si salvo de las franquicias de anime comerciales. Yo digo que deberías ver un poquito más lo que son las películas. Porque pues normalmente estamos acostumbrados a ver solamente anime o ese tipo de cosas. Porque muchas de las series de anime ya se hicieron en live action, incluso han sacado muchísimas cosas de ellos, pero en todos los animes ves casi lo mismo. Entonces es un poquito difícil que te atrape. Yo digo que deberías meterte un poquito más a lo que son las películas para tener una perspectiva diferente. Porque lo que es ahora, como te digo, lo único bueno que yo les he visto a las películas que han sacado recientemente son los soundtrack, que es lo que le ayuda mucho. Pero si te metes un poquito más allá, más atrás, en las películas de anime, la trama es muy buena. Entonces, por eso deberías ver un poquito más películas de anime. Pero, ¿qué les puedo decir? Por ahí Anon dice, yo estoy esperando que esté disponible la segunda peli de Faith Havenfield. No sé a qué se refieren muy bien, pero ok. Así que les puedo decir, porque si se han fijado, lo que también ahorita anda muy, muy de moda, lo que es, no tiene nada que ver con el anime, lo que es Disney, que sus películas más antiguas ahorita las están sacando en más tipo live action, que en ciertas partes son buenas, es como que la misma historia, solamente que le agregan un poquito. Pero si se fijan en el live action de La Tumba de las Luciérnagas, no se basa tanto en eso, entonces es como que lo ven desde otro tipo de perspectiva para variarle un poquito. Pero Sailor nos dice: yo estoy esperando la peli de Made in Abyss. Ok. Dios mío, se me había olvidado el tiempo, chicos. Ya ni me acordaba del tiempo. Así que me voy a ir con otro bloque musical porque ya vamos con el tiempo que nos trae corriendo y nos trae bien cortitos. Entonces, como hay que dar espacio para que continúen con la programación, pues hay que acomodarnos un poquito. Dios mío, metí una canción que no debía meter por estar moviéndole aquí. Por ahí ya nos están diciendo algo. Seba nos dice: mírate la película de Se Levanta el Viento. Sí, la voy a ver. De hecho, que me voy a enamorar. Ok, la tengo que apuntar como para eso. Vamos a apuntarla. Se levanta el ¿Qué? Pero ¿cómo se va a levantar el viento? O sea, lo que me hace un poquito de intriga son los nombres. Lo que es la tumba de los luciérnagas, ok, se comprende un poquito porque pues las luciérnagas tienen determinado tiempo para vivir. Ahí le están haciendo ya promoción a Yihad, así que nada más me voy a ir con este bloque y vuelvo para despedirme, porque en unos minutos va a estar mi compañero Yihad y el programa de Mecha Garrison. Así que, para que lo disfruten. Ahora sí me voy con este bloque de 4 canciones y vuelvo para despedirme. Sigan escuchando Radio Doki. ¡Gracias! 考理式の制度に生まれて僕らの音楽は道具になり下がる。こっちを向いてよ、背を向けないでよ。それは正義論にならないけど、ああ祭り派が死のその後で高ぶったままの人、泣き出してしまう人、多分同じだろう。でも言葉にしろものなら稚拙が極まねに鎖国だって主がその幸せって満たせて死ねない理由をそこに映し出せ。年下だって土足で明日は来ちゃうけど、脳内天気予報のアップデートを果たしたなら、 るわずかな時の中下手くそな自分描け今はまだそうなっていい限りなく from above. Oh, chicos, ya estamos aquí de vuelta en Supernova solamente para despedirnos. Nos vemos el siguiente jueves en punto de las 6 hora México. Así que yo los espero ahí en Supernova. Les voy a estar compartiendo mi fanpage para si quieren ir a escuchar el programa por si se lo perdieron. Y en este momento le dejo el completo control a mi querido compañero Jihad con Mecha Garrison, que va a estar en un minuto. Así que bye bye chicos, nos vemos. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Hasta el jueves y viernes. Bye bye.